Y con esta sintonía damos paso a la corresponsalía Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, el Arogeita Masaspi y Ratia, para que nos hable acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, para esta semana nos traes también varios temas, ¿no? Y vamos a empezar hablando un poco, pues bueno, acerca de que el PNV se da 2 años de reflexión para repensar el proyecto de Museo del Guggenheim en Urdaibai. Pues sí, el lunes una sorpresa que dio, bueno, Íñigo Urkullu y Elisabet Echarove, que, bueno, la idea, eso que propusieron, de repensar el proyecto de ese segundo Museo Guggenheim Euskal Herria, caso de Urdaibai. Y nos han quedado muchas dudas sobre el proyecto, sobre que por segunda vez va a ser repensado. El anterior se produjo hace unos años por desavenencias, parece ser, con su socio de gobierno en ese momento y en el actual, en el PSE. Y bueno, y ahora otra vez nos encontramos con, bueno, pues con, como dicen, esos 2 años de represión, de reflexión sobre la viabilidad del proyecto. Esto supone un carpetazo al proyecto. ¿Es provisional o definitivo? ¿Ha influido la proximidad a las elecciones autonómicas y el temor a perderlas? Aunque eso igual solo supondría un golpe moral para el PNV, porque van a seguir gobernando. ¿Qué papel ha jugado la población de Urdaibai las movilizaciones de estos últimos meses, que han sido numerosas y muy intensas y muy con mucha población movilizada? ¿Por qué Urkullu el lunes decía que ni se atrevía a decir si apoya el proyecto o no, y al día siguiente su portavoz en Diputación, Leixuri Arrizabalaga, dice que el proyecto sigue adelante y que se va a hacer? ¿Se puede decir que entrar en un periodo de reflexión de 2 años y seguido asegurar que van a seguir con los trámites administrativos y planes parciales por Urdaibai y demás cambios que sirvan para posibilitar el proyecto? Bueno, que ese periodo de 2 años es porque esos trámites administrativos no los tienen muy claros, porque dicen que la decisión la ha tomado el patronato del museo. Y en este patronato hay que recordar que está en Gobierno Vasco, Diputación, la Fundación Matriz del Museo de Nueva York, más patronos no fundadores como la BBK, Iberdrola y TVA. Entonces, ¿quién ha tomado realmente la decisión de estos 2 años de reflexión? ¿Algunos de estos componentes de este patronato? ¿O ha sido el PNV? ¿O ha sido la matriz en Nueva York? Bueno, también, como decíamos, el tema de los permisos o los trámites administrativos, claro, en la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop ha presentado recursos y alegaciones. Y claro, ¿qué efecto pueden tener en cuenta cuando un recurso que ha hecho es que sobre la limitación de los 100 metros de protección de la costa a 20 y ese recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional, a ver qué recorrido puede tener? Claro, porque dicen en la plataforma que en la actualidad, con las leyes actuales, es imposible que se pueda hacer el museo. ¿Teme el PNV o el patronato que toma la decisión de estos 2 años de reflexión que estos recursos puedan impedir de facto que se pueda hacer el museo? Bueno, pues como diciendo que estos 2 años, que igual, ¿no?, el tiempo de reflexión que se están planteando es para adecuar la ley al proyecto, porque en la actualidad, como dice esta plataforma, no se puede hacer, es imposible, es inviable el museo. Bueno, pues todas estas preguntas tenemos alrededor de esta bomba que se ha soltado esta semana alrededor de la construcción o no de este Museo Guggenheim en Urdaibai. Pues vamos a pasar a otro tema, ¿no? Y es que vamos a hablar acerca de las declaraciones que hizo Aburto sobre que no quiere manifestaciones por las calles de Bilbo, sino por las aceras. Sí, es el otro foco informativo que queríamos plantear aquí, con esas declaraciones, como dices, del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, sobre el excesivo número de manifestaciones por las calles de Bilbao y la necesidad, esta vez también, de repensar sobre el uso del espacio público para que no empeore la calidad de vida de la ciudad, como comenta el alcalde. La secuencia de los hechos sobre estas declaraciones es la habitual que suele haber en territorio vizcaíno, la predominancia de un medio de comunicación concreto. El Correo el domingo saca en portada que las protestas en Bilbao han aumentado un 23% en 2003. En 2023 hablaba de que se había pasado de unas 600, unas casi 800 manifestaciones. Al día siguiente, en una entrevista en Cadena Ser Bilbao, le preguntan al alcalde por este hecho, entra al trapo e incluso llega a afirmar que sería preferible que algunas de estas manifestaciones se realizaran por la acera. Es decir, esa incomodidad por la calidad de vida de la ciudadanía se reduce a la movilidad de los vehículos por las calles. Lo que le pase a peatones, que son las que van por la acera, oyendo más lejos la movilidad de cicloturistas también, bueno, y la fracasada propuesta de los 30 kilómetros por Bilbao, pues le da bastante igual. Lo que importa es la movilidad de vehículos, ¿no? Y sobre relacionado con esta cuestión de la utilización del espacio público, ayer, hacemos eco de ayer que compartió en un tuit Carlos Renedo, que es concejal de Civil de Bilbao, donde mostraba los datos del espectáculo Naturaleza Encendida en Archanda de estas Navidades, ¿no? Un espectáculo pues, con luces, sonido y demás, en este parque, en el parque de Archanda, el parque de funicular, que leían, bueno, donde se sitúa, por ejemplo, el homenaje a Gudaris y cristianas de la Guerra Civil, y que quedó este parque inutilizado para dar cabida a este espectáculo de luces con entradas en suelo público de 17 euros. Y entonces, este concejal hizo pregunta al Ayuntamiento de Bilbao sobre cuánto había pagado la empresa, patrocinada por el Sol, por este uso privado de todo el parque del funicular de Archanda, durante mes y medio, y que fue visitado, dicen, por 85.000 personas. Pues pagó la cantidad de 51 euros por tener ocupado un parque público, un parque para disfrute de la ciudadanía, para un proyecto privado. Hemos hecho cuentas, 85.000 personas a 17,50 que valía la entrada, solo 1,5 millones de euros. Oye, un negocio importante. Y más, sobre utilización del espacio público y calidad del mismo, Bici denuncia que en la Plaza del Ensanche, que la quieren remodelar, que quieren remodelar, la quieren cambiar de pies a cabeza, pues que van a hacer, están haciendo ya, que lo que va a ser principalmente esta remodelación va a ser un enorme parking para más de 500 plazas y que para bicis, pues según dicen en el estudio o en el proyecto para la remodelación de esta plaza, que va a tener un cuartucho en su quinta planta. Es decir, mientras, como dice el director de movilidad del ayuntamiento, pues el aire de Bilbao es el de peor calidad de toda la CAP, ¿no? Y claro, el alcalde habla del espacio público, cómo las molestias que hay, no molestias, se centra en las manifestaciones que hay, pero no se centra en otras cuestiones que también atañen a la calidad y a la comodidad de la ciudadanía para el espacio público. Al final de cuentas, las declaraciones de Aburto hay que escribirlas pues en esa animadversión que tiene el alcalde y el PNV, las movilizaciones en general, que en el caso de, estamos hablando de Bilbao, pues según se comentaba este informe del Correo que sacó el domingo, la mitad han sido en 2003 por conflictos laborales. Bueno, esto que dice ahora de esa incomodidad por las manifestaciones, ya lo dijo Esperanza Aguirre en su momento, cuando gobernaba la Comunidad de Madrid, que decía que había que hacer manifestódromos en las afueras para que no molestasen a los coches, claro. O incluso pues en mi ley, que incluso amenazaba con retirar ayudas sociales a la gente que participase en protestas en la calle, ¿no? Bueno, pues esas tenemos, ¿no? Como suele repetir el PNV muchas veces, son los de siempre, son los de la pancarta, ¿no? Son los que parece que molestan, ¿no? A Juan María Bot. Pues sí, la verdad, o sea, sí, poner el foco de la importancia, ¿no?, en un tema así cuando hay mayores problemas que solucionar, pues bueno, Sí, que atañe, de temas que atañen pues a la utilización de espacio público. Hemos puesto esos dos ejemplos, podríamos poner más de cómo, bueno, pues el foco con premeditación pues se coloca en un lado y no se coloca en todos los demás, ¿no? Vale. Uh-huh. Pues bueno, pues si te parece, nos estamos empezando a quedar sin tiempo, Óscar, así que vamos a hacer el último tema un poco así más rápido, a ver, que es el de la situación de la vivienda. Sí, edificios industriales, es que hemos visto esta semana en prensa que, que tres edificios industriales, algunos en la zona de la Mézola, el parque de la Mézola, que está entre Irala y Recalde, pues que se van a convertir en viviendas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, encima que se va a conservar pues la propia esos edificios industriales y demás, y bueno, y nos ha recordado esto de edificios industriales, de reconvertirlos en viviendas, nos ha recordado a esas visitas continuas que hacía Julia Madrato cuando era concejala de vivienda en los 90, en los años 2000, que hablaba de reconvertir estos edificios industriales en viviendas para jóvenes, en el alquiler en muchos casos, en formato co-living, compartiendo lavadora y espacios comunes, pues como se hace, como decía ya, que se hacen sociedades más modernas que la nuestra, como Suecia y demás, ¿no? Bueno, pues el caso es que estos tres edificios que han salido en las noticias esta semana, estos tres edificios industriales al final van a ir destinados al mercado libre, ni para jóvenes, ni para alquiler, ni para nada, para jóvenes que se puedan permitir, porque los precios que van a tener estas viviendas van a ser de 367.000 euros a partir de 367.000 euros. Eso sí, el ayuntamiento ha cumplido su parte del trato y en el plan de ordenación urbana ha dicho que este uso industrial, el uso industrial de estos dos edificios, que ha cambiado para el uso residencial, pues para que pueda haber estas viviendas. Que es lo mismo que está pasando en Ferro Torre, que en donde ya gran parte de los edificios proyectados en esta isla de, ya convertida en isla de Ferro Torre, pues que están ya en manos de fondos de inversiones, de fondos buitres. Y eso sí, en viviendas municipales de Bilbao, que tiene un parque importante de viviendas de Bilbao, y que las disfrutan muchas personas que viven en Bilbao, pues siguen los desahucios, como el que denuncia el sindicato de vivienda, que ha convocado este viernes a las 9 en Ocharcoaga, pues para evitar el desalojo de una persona que quiere colocar de estas viviendas municipales de Bilbao. Uh-huh. Pues nada, pues todo lo que tenemos esta semana, pasamos la agenda. Eso es. Uh-huh. Vale, pues en la agenda tenemos, bueno, de nuevo, movilizaciones en defensa de la sanidad pública. En Bilbao va a ser los jueves, en todos los centros de salud de Bilbao. Va a ser mañana, aunque la de la convocatoria en Deusto va a ser hoy, pero va a ser mañana en los demás centros de salud de Bilbao. Y en Ezkerraldea, en concreto en Portugalete, hay una manifestación de Eskualde el sábado 27 a las 12. Uh-huh. Luego pasamos a lo que ya tienen puesto en el debate agenda, como decimos, pues el miércoles a la tarde suelen colgar ya todas las actividades que hay en todo el Bilbao metropolitano, y nos hacemos eco, bueno, pues por ejemplo, que es el aniversario de estas Picatu, que gasté el casco dijo bilbaíno, y que tienen pues durante toda la semana una completa programación cultural y social en este 17º aniversario de este Gasteche Sospicatu. En Getxo va a ser la presentación del libro sobre la figura de Francis, en la venta a las 7, y acabamos con dos notas más, en Charrasca Gasteche de Basauri, bueno, pues que es un Gasteche que tiene dentro una estupenda pista de skate, que es curiosa, que será, no sé si habrá más Gasteches de Euskal Herria que tengan pista de skate incorporada dentro del edificio, pues organizan el Charrascate, esta edición, con conciertos y más actividades alrededor del skate. Esto va a ser el sábado, y el domingo para acabar, pues bueno, han organizado en Bilbao la Vieja, organizado por Saque Espacio, pues denominan la primera feria del trueque. ¿No? Uh-huh. Pues esta cosa de llevar, de coger cosas, de llevar lo que no nos sirve o que no nos sirve o que no utilizamos, bueno, intercambiarlo con otras personas y crear ese espacio de encuentro. Uh-huh. Y nada, pues eso teníamos para esta semana. Vale, pues entonces dejamos aquí estas notas de agenda y si te parece, Óscar, lo vamos a dejar aquí por hoy. Vale, pues lo dejamos hasta la semana que viene. Eso es, volvemos a hablar el miércoles que viene. Bueno, venga, es que ricasco, Óscar, agur. Vale, agur.